El tiempo es un recurso externo que pasa segundo a segundo sin que podamos hacer absolutamente nada por detenerlo. Sin embargo, lo que sí podemos hacer es aprovechar cada uno de esos segundos que van pasando para llegar de forma más eficiente a los objetivos que tenemos. Y qué mejor que nos comparta nuestra invitada con este tema acerca del tiempo, tu mejor amigo. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buen día tengan todos ustedes. Qué bueno que están con nosotros en esta su estación de radio. La mayoría de nosotros decimos que ahora el tiempo no nos rinde y que no tenemos tiempo para hacer lo que nos gusta o para crecer como seres trascendentales. Y para hablar sobre el tiempo, está aquí con nosotros Luz María Haro, que es trabajadora social técnica. Hola, ¿qué tal, Luz María? Buen día. Buen día, Alma. Buen día a todos. Para empezar, Luz María, ¿qué es el tiempo? Pues según el diccionario, tiempo es una duración determinada por la sucesión de los acontecimientos y particularmente de los días, las noches y las estaciones. Hay tres tiempos del tiempo: tiempo pasado, tiempo presente y tiempo futuro. El tiempo pasado es lo que hice, pude hacer y no lo hice, o no me fue posible hacer. El tiempo presente es el que tengo en este momento y es presente porque es un regalo. ¿Qué hago en este momento que tendrá su consecuencia en el futuro? ¿Positiva o negativa? Es el tiempo más importante, el presente, porque es el de enseñarme a estar aquí y ahora. Pasado ya pasó, futuro es incierto. Tengo el presente para determinar mi vida y experiencia a futuro. El tiempo futuro es incierto. No se sabe si tendrá uno la oportunidad o la vida para vivirlo. ¿Tú crees que los tiempos han cambiado? Yo creo que el tiempo no ha cambiado. Lo que ha cambiado son las formas de vida de las personas. Porque con base al desarrollo de la tecnología y que las personas se han llenado de actividades, pues el tiempo ha pasado a ser algo de lo cual carecemos. Puedo decir que antes estaban bien definidos los roles. El papá trabajaba, la mamá estaba en su casa, atendía a los hijos. Ahora papá trabaja, mamá trabaja, los hijos están en guardería o en casas de la familia. Antes las personas tenían tiempo de comer juntas. Ahora cada quien come a su tiempo. Si coinciden, qué bueno. Y si no, hay que se atiendan. Antes los maestros eran como segundos padres. Orientaban, daban buenos consejos. Y los padres confiaban en que los hijos recibían una educación de parte de los maestros. Entonces, han cambiado las formas. El tiempo sigue siendo tiempo. ¿Qué importancia debe tener el tiempo en la vida de las personas? Es muy importante tener y dar tiempo a quienes son y están bajo nuestra responsabilidad. Es lo que se llama tiempo de calidad. Hay tiempo de cantidad sin calidad y hay tiempo sin cantidad, pero con calidad. A ver, explícanos un poquito más esto, por favor. Como un ejemplo, podemos pensar en una mamá que pasa toda la tarde con sus hijos y aunque está de cuerpo presente, no se comunica con ellos, ni les fomenta su autoestima, solo está ahí presente. Ese es un tiempo sin calidad. Podemos ver tal vez que haya otra mamá que pasa el día trabajando y cuando llega a casa, aunque sea poco tiempo el que tiene, se comunique con sus hijos, cómo les fue, qué hicieron, y da importancia a su bienestar emocional. Ese es tiempo de calidad. Tiene mucho que ver lo responsable que somos con quienes están cerca de nosotros. Llámese hijos, padres, sobrinos, ahijados, vecinos, etc. Cada vez tenemos menos tiempo para atender nuestras responsabilidades. ¿Cómo hacer para darnos tiempo para esto? Últimamente las personas nos hemos llenado de más actividades. Nos llama la atención cursos o desarrollo en cuanto a la actividad, como son manualidades, cosas de las que después vamos a poder sacar dinero, porque nuestra prioridad es tener solvencia económica para dar seguridad económica a la familia. Nos llenamos de tantas actividades que nos olvidamos de las más importantes. En este caso, atender las cuestiones emocionales de nosotros mismos y de quienes están con nosotros. Luego entonces, trabajan para tener dinero. Tienen dinero, pero no tienen tiempo. Y si hay un tiempo, es para descansar, porque están cansados. Y en tiempo de calidad, ¿dónde queda? Vamos a un corte y regresamos. Seres humanos son parte de una gran pila viviente de donantes involuntarios. En China, miles de practicantes de Falun Gong privados de su libertad son analizados con el fin de que sus órganos estén listos para ser sustraídos a la carta. Esto es un crimen contra la humanidad y una violación de la ética médica. Únete y apoya a la Organización Internacional de Doctores contra la Sustracción Forzada de Órganos y firma la petición a las Naciones Unidas entrando a www.daafoh.org. Estamos de regreso con Luz María Haro, que nos está hablando sobre el tiempo. ¿Cuáles serían las recomendaciones para aprovechar más el tiempo? La recomendación que se puede dar es aprender a ser proactivo, adelantar actividades. De ahí el dicho, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, si lo puedes hacer. Hacer actividades si se pueden adelantar, y si no, sentarse y organizar para que sea acorde y no esté uno empleando más tiempos. En un trabajo también tenemos la mala costumbre o el mal hábito de que todo dejamos al último. No damos importancia verdadera ni respeto al tiempo en su debido momento. Entonces, por ejemplo, las mamás organizan el menú de la semana, establecer un día para lavar, otro día para planchar, involucrar a los integrantes de la familia a mantener la casa limpia y que ayuden en los quehaceres. No es más limpio aquel que limpia más, sino aquel que ensucia menos. Y lo más importante, darte un tiempo para ti. Se atiende todo y a todos, menos a nosotros mismos. Y vamos por la vida complaciendo a todo mundo, y es muy triste ver que pasa el tiempo y que no te atendiste ni cuidaste. Te has enfermado y ahora nadie tiene tiempo para ti. Vives frustrada porque fue todo para allá y nada para acá. O sea, te abandonaste. Y ahora no pides, exiges que se te atienda. Y en ese exigir, lo que haces es que los demás se alejen de ti, pues te has vuelto una persona contaminante o tóxica. Las personas contaminantes son aquellas personas que sienten un vacío en su existir. Han dado mucho de ellas, a todo y por todo, que llega un momento en que no se han nutrido a sí mismas y se sienten vacías. Por eso la exigencia de que yo estuve contigo, ahora tú tienes que estar conmigo. La persona nutricia es aquella que ha compartido, se ha atendido, da, pero no exige. Da, comparte y no se siente vacía, porque se ha atendido, se ha dado tiempo para ella, ha crecido. Y hablábamos de la trascendencia. Estamos en camino de trascendencia. Y la pregunta clave es, si en este momento muero, ¿cómo soy recordada? ¿Como una persona nutricia o como una persona tóxica? ¿Qué más se puede hacer para que el tiempo rinda? Aparte de ser proactivos, yo creo que es muy importante sentarte un rato para analizar tu situación con base al tiempo. puedes hacer del tiempo tu mejor amigo, porque el tiempo es tuyo, no tú eres del tiempo. Ejercítate en aceptar y agradecer lo que hay en el presente en tu vida. Vive en el aquí y el ahora. Te voy a sugerir un ejercicio, es muy bonito. Coloca en tu recámara una caja de regalo, ya sea que ya la tengas decorada de algún obsequio que te han dado, o la compres, o que la decores a tu gusto. Visualiza que esa caja contiene el regalo de la vida que se te da día a día. Tenla cerca en tu buró, en tu mueble o en una pequeña silla, para que cada que la veas agradezcas el presente, que es un regalo. Vívelo, disfrútalo. Decídete a sentirte así, alegre y agradecido, a gusto, todos los días de tu vida. Y el tiempo entonces pasará a ser tu amigo y no tu enemigo. Ahí está el disfrute de tu vida y de tu tiempo. Y si hablamos de la trascendencia, enséñate y trasciende los límites del tiempo dándote tiempo. Agradezco esta entrevista, que más que entrevista es una charla, me nutre y puedo constatar que saca uno tiempo del tiempo para hacer lo que a uno le gusta. Como esto. Como esto. Busquen y encuentren qué es lo que les gusta, qué es lo que les nutre interiormente. Y sin miedo, háganlo, porque ahí está el crecimiento. Y van a ver que sí tienen tiempo. Sí. Pues muchas gracias, Luz María. Y estamos en contacto nuevamente. Espero que sigas con nosotros en otra entrevista. Claro que sí, Alma. Muchas gracias a todos por su atención. Hasta pronto. Cadena Internacional. Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org